Agora aqui na Antena Web, El Vuelo del Condor. A seguir, não perca mais uma edição de Lá Fora. Iniciamos agora na Rádio Antena Web, El Vuelo del Condor, com partidas do México, viajando por todo o mundo através da música. El Vuelo del Condor, apresentação Francisco. Y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Queridos ouvintes del mundo, aquí desde Radio Antena Web, estoy yo con ustedes celebrando este primer día del año. Así es que feliz año nuevo a todos mis ouvintes del mundo y a toda la gente que también está en el mundo. De su buen amigo Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, quien les da la bienvenida a este nuevo año 2012 y también al primer programa del Vuelo del Cóndor en este nuevo año. Bienvenidos sean todos. Y pues bueno, después de las celebraciones navideñas, las fiestas y todo esto que ha pasado últimamente, ¿qué les parece este tema que acabamos de escuchar? Llamado Yo no olvido el año viejo. Y es justamente lo que debemos hacer, no olvidarlo, porque de él aprendemos muchas cosas. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuáles fueron nuestros propósitos para este año nuevo? ¿Lo que no terminamos el año pasado? tenemos 364 días, sin contar este, para concluirlos. ¡Ay, pero qué creen! Esta vez 365 días, porque este año es bisiesto, gracias a que febrero tiene 29 días. Por lo tanto, un día más de vida y una oportunidad más para terminar nuestros proyectos inconclusos. Pero bueno, continuemos con más música y mientras piensen qué les dejó el año viejo y qué tendrán este año nuevo. Por lo pronto, yo les dejo este tema y continuamos. ¡Bienvenidos! Estamos de vuelta en este su programa, El Vuelo del Cóndor del 2012. Primer programa del año conmigo, el Cóndor de Latinoamérica, Francisco. Y bueno, acabamos de escuchar este genial tema de un grupo musical llamado S Club 7, con una canción titulada Reach Out for Stars, que en español sería Alcanzando las Estrellas. Y es lo que debemos hacer. ¿Cuál es tu objetivo este año nuevo? Supuestamente, el 31 de diciembre, todos comimos 12 uvas y por cada una promesa a cumplir este año. Supuestamente una cada mes. Así es que no se les olviden sus objetivos y recuerden siempre, como es Club 7, alcanzar las estrellas. Continuamos. Que le digo si la miro, cuando la miro pasar, el corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La demonio colorado ya me trae atarantado. La del bote colorado ya me tiene bien mareado. Yeah. Yeah. Vaya la bailo ya. Yeah. Mira el sabor. De todas las que yo miro, hay una que quiero más, con la del moñito rojo me quisiera yo casar. La del moño colorado ya me tiene bien mareado. La del bote colorado ya me trae atarantado. ¿Qué le digo si la miro, cuando la miro pasar? El corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La demonio colorado ya me tiene bien mareado. La demonio colorado me trae atarantado. Yeah. A ver si la metemos. Hay una cumbiecita por ahí que se llama La Suavecita, a ver si nos la acordamos por ahí los play de la banda. Ahí mismo. A ver si ahí mismo play, por favor. Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, y amarra su pollera, y subiendo a canela le dice baila, baila, baila me la suavecita. Mira que intriga y goza, que la cumbia suavecita, si la baila suavecita ya de todo lo gran. Baila la suavecita, mira que intriga y goza. Ahora mi compa, ahora el maestro. Yeah, ahora mano, mira nomás. Yeah, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ya mi novia se sabe cómo se baila la cumbia. Y a sonar los tambores, si no la meto, me meta ella. Y como enamorado, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora. Me dice que me adora, pero apretada me hace bailar cumbia. No me suelte y aparta, que amarra su pollera. Y sufriendo altanera me dice, baila, baila, baila, me la suavecita. Mira, me entrega en el gozo. Baila, tú me suavecita, si la baila suavecita. ¡Ay, qué bien estuvo esta canción! ¿Saben? Me recuerda mucho a las fiestas navideñas, ¿no lo creen? Bueno, este cantante que acaban de escuchar ustedes es un cantante mexicano llamado Valentín Elizalde. Él, lamentablemente, ya falleció por asesinato. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que nos dejó un legado musical excelente. Y sus músicas, sus canciones actualmente se siguen bailando en fiestas. Como las que acabamos de escuchar, muy animadas. Las cuales fueron la del moño colorado. Me trae todo el día mareado. Bueno, es una canción de un enamorado. Y la otra canción fue Baila nena suavecito, mírame, sígueme, acósame. Bueno, pero ya las cantó él, ¿para qué las canto yo, verdad? Y pues bueno, esta es la primera vez que Valentín Elizalde participa en el programa El Vuelo del Cóndor. Más adelante escucharán próximas emisiones con canciones de él, muy buenas por cierto, ya que su estilo único lo ha vuelto inolvidable hasta la fecha. Y bueno, continuemos con más. No se vayan. Let's go. My son was dead. ¿Qué les pareció este gracioso y genial tema interpretado por el grupo Gombast llamado Walk the Dinosaur? ¿Qué quiere decir en español? Camina como dinosaurio. Aunque en México mejor decimos que camina como chencha, ¿no? Cuando la persona es muy obesa o tiene problemas para caminar y dar movimientos quizás un poco torpes, por eso decimos así, ¿no? Pero bueno, ahorita en México, con las fiestas navideñas, mucha gente camina como chencha o hasta como dinosaurio, con la cola de tiranosaurio que les estorba al caminar. Pero bueno, usted no camine como dinosaurio ni como chencha. Mejor camine en un gimnasio y haga ejercicio. Porque ya que nos dimos un banquete de reyes magos, pues ya es hora de bajarle a los kilos, ¿no? Y tenemos 12 mesesotes para regresar a la figura. Yo por suerte no como mucho, así es que no tengo que hacer tanto. Y por milagro, no camino como dinosaurio. Pero bueno, en unos momentos les contaré un poco más de las tradiciones mexicanas en estas épocas. No se me vayan. Ya saben dónde están, en el vuelo del cóndor. Bueno, mis queridos oyentes, como ya lo escucharon, en esta canción llamada Los Pastores a Belén, se está narrando ahí un poco de la historia del nacimiento de Jesús. Cosa que también yo les voy a contar, gracias a que en México tenemos una tradición el 6 de enero. Pues verán, todos sabemos que los tres reyes de Oriente, mejor conocidos como los tres reyes magos, vinieron a Nazaret buscando el pesebre donde nació Jesús, guiados por la iluminada estrella de Belén, la cual supieron que iba a aparecer gracias a que tuvieron una epifanía, o sea, un encuentro en sueños con Dios, una revelación que les dijo que él nacería ese día exactamente, o sea, el 25 de diciembre, y que ellos tendrían que ir a verlo. Entonces, su misión fue esa, y salieron de sus pueblos como pastores. Así es que, siguiendo la estrella de Belén, buscaron Nazaret, y llegaron a donde estaba él, el cual al encontrarlo, le llevaron tres obsequios: oro, incienso y mirra. Por eso la canción dice que los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Pues sí, porque en esa época eran pobres. Y pues, bueno, los pastores. Porque los reyes, pues, iban, según cuenta la leyenda, en un elefante, en un camello y en un caballo. Así es que iban bien. Pero los pastores que los acompañaban para ver al niño Jesús, pues no. Iban con sus rebaños y con lo que podían. Hasta yo hubiera ido descalzo si hubiera valido la pena ir a ver a Jesús. Pero bueno, no nací en esa época y pues ni modo. No pude tener esa oportunidad. Pero bueno, eso es lo que nos cuenta la canción. Quizás no entendieron muy bien la canción, pero no se preocupen. Ahorita les tengo otra versión de esa misma canción para que la entiendan mejor. Y después les contaré una tradición mexicana. La rosca de Reyes. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, si volverán con la pan, pan, pan, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas y las castañuelas. Un pastor se tropezó a media vereda y un borreguito gritó, ese ahí se queda. Ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, si volverán con la pan, pan, pan, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas y las castañuelas. Los pastores a Belén casi, casi vuelan, pues ya de tanto correr no les quedan suelas. Ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, si volverán con la pan, pan, pan, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas y las castañuelas. Los pastores cantarán llenos de contentos, los querubes tocarán bellos instrumentos. Ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, si volverán con la pan, pan, pan, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas y las castañuelas. Los pastores, los pastores, corren presurosos, llevan de tanto correr, tantos zapatos, los zapatos. Ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, ay, ay, si volverán con la pan, pan, pan, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas, castañuelas, castañuelas. Un pastor se tropezó, a media vereda, y un borreguito gritó, ese ahí se queda. Ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, si volverán con la pan, pan, pan, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas, castañuelas, castañuelas. Los pastores, casi, casi, casi, casi, pues ya de tanto, no les quedan sueles, ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, si volverán con la volverán, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas, y las castañuelas, castañuelas. Los pastores, cantarán, llenos de contentos, los querubes, bellos instrumentos. Ay, ay, ay, qué alegres van. Ay, ay, ay, si volverán, con la pan, pan, pan, con la de, con la pan, con la de, con las panderetas, y las castañuelas, castañuelas. Y bueno, como lo dije, ahí lo tenemos. El tema, Los Pastores a Belén, esta vez interpretado por Markstrom. ¿Qué les pareció? Está más claro y habla muy bien de lo que pasó con eso de la pam pam pam, con la de, con la pandereta. La pandereta y las castañuelas son instrumentos musicales. La pandereta es una especie de círculo, como un medio tambor, que tiene alrededor una especie de aros que al golpear vibran y suenan. Ese sonido hacen. Y las castañuelas, pues hacen el sonido de como tronar los dedos, de chasquido así de. Bueno, ese sonido hacen. Ese sonido hacen las castañuelas. Y pues todas las conocemos. Y pues bueno, les contaré. Resulta ser que después de ese largo viaje que emprendieron los Reyes Magos y los pastores a Belén para conocer al niño Jesús, pues duraron días. El 25 de diciembre supieron que él había nacido y de ahí llegaron tarde. Bueno, no tan tarde, pero sí duraron algunos días. Resulta ser que el día que llegaron ellos fue el 6 de enero. Bueno, según el calendario. Entonces en México se celebra el 6 de enero justamente la llegada de los tres Reyes Magos con las ofrendas para el niño Jesús, las cuales fueron oro, incienso y mirra. Y pues en México a los niños esa tradición se adoptó como la tradición navideña del 25 de diciembre, y los niños siempre esperan tres regalos que le piden a los Reyes Magos. Y además, nosotros celebramos esa llegada con una deliciosa rosca de reyes. La rosca de reyes es un pan, una especie de bizcocho largo con forma ovalada que tiene decorados arriba, decorados de azúcar, glas, dulce, de fruta, muy rico. Y algunas roscas están rellenas adentro de dulce de leche o de chocolate o de cajeta. Deliciosas. Pero hay un truco. La rosca tiene dentro un muñequito de plástico que representa al niñito Dios. Entonces, cada persona corta su rebanada de rosca tradicionalmente, y la rosca, el pedazo que tú tomes, si en el pedazo que tú tomes viene el niñito Dios, que es el muñequito que lo representa, te toca hacer tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria aquí en México, para celebrar que el niño ha nacido. Como ven, de todos modos, hay que dar un regalo, y pues esa es una tradición mexicana. La rosca de reyes la acompañamos con chocolate caliente tradicionalmente, pero también hay gente que la toma con café, con leche, con atole, que es otra bebida muy rica de aquí. En fin, ya se me está antojando que este viernes, que es 6 de enero, coma la rosca de reyes deliciosa y me sepa a gloria. Pero eso sí, si me sale el muñequito, yo les cuento. Y si no, pues también les cuento. Pero espero que no. Pero bueno, si me sale será una alegría. Y pues bueno, continuemos con más música aquí, en El Vuelo del Cóndor. You're hot and you're cold, you're yes and you're no. Este genial tema interpretado por Katy Perry, Hot and Cold. Y vaya que sí está hot and cold el clima, porque a veces hace mucho aire frío, pero si sales a la calle hace mucho calor por el sol. Y es un tema muy acorde, porque justamente en enero es cuando empieza el frío fuerte, pero también se empieza a desvanecer. Por lo tanto, es una revoltura climática que tenemos que soportar. Ya en febrero, el clima se estabiliza más. Y en marzo, como dice el dicho, vuelve la calma después de la tormenta. Así es que, continuemos con más música para ustedes en el Vuelo del Cóndor 2012. Este amor que me corre por las venas, que cada noche me desvela en esta inmensa soledad. Es un amor que contamina y envenena, y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar. Y la verdad es que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y aunque sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. No. Miénteme, condéname, encadéname, sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Miénteme, castígame, enloquéceme, entrégate al delirio. Que esta noche estés conmigo, que esta noche es para mí. Cuéntame, dejémoste a mi primero, que este amor es pasajero y no será suyo jamás. Mírame, hoy te pido que regreses, que te quedes para siempre, que volvamos a empezar. Y aunque sé que te quiero en el olvido, que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y la verdad es que sé que me lastimas, que tus besos son espinas, pero me quiero entregar. No. Siénteme, condéname, encadéname, sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Miénteme, castígame, enloquéceme, entrégate al delirio, y que esta noche estás conmigo. Que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. Siénteme, condéname, encadéname, sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Hasta que muera de dolor. Miénteme, castígame, enloquéceme, entrégate al delirio, que esta noche estás conmigo. ¿Qué tal este tema? Nos estamos quitando el frío, ¿verdad? Y estamos empezando muy bien este año 2012 conmigo, el Cóndor de Latinoamérica, y también con Elena Gadel y David Bisbal, que nos interpretaron este tema llamado Miénteme. Y vaya, vaya, si eso es mentir, pues échenme mentiras, soy un crédulo total. Con eso que dice de miénteme, condéname, castígame, amame, sedúceme, y quién sabe qué tantas otras cosas que quiere que le hagan. Y pues bueno, yo con gusto, si eso quiere. Al cliente lo que pida, y el cliente siempre tiene la razón, son las reglas de los negocios. Pero bueno, no os preocupéis, mis queridos ovintes, vamos con otro tema que les va a encantar y van a bailar, bailar y bailar, igual que con este. ¡Vámonos ya! Easy no, no need figure down. Easy no, no need figure down. Rock that run, that this away from. Easy no, no need figure down. Easy no, no need figure down. Rock that run, that this away from. Lo prometido es deuda, y ahí estuvo ese ritmo saxofónico de Crystal Waters con Natasha. este tema llamado Calabria. ¿Qué les pareció? Un tema excelente para bailar con el pom pom pom pom pom pom pom pom del saxofón. ¿Qué les pareció? Vaya, ¿quién diría que con el saxofón se podría hacer tanta canción, verdad? Pero bueno, muy bien, mis queridos oyentes, estamos próximos a terminar el programa, así es que continuemos con otro tema y prepárense para lo que viene ahora. Taxi's ready, and the lonesome hum that comes from my desk lamp is where I find my heaven. It's where I find my heaven. It's where I find my heaven. Heaven. But Sunday. Just as long as we can stay undressed, and a whispered word in my spirit levels, and the sacred moments of silliness are where I find my heaven. Como yo se los avisé, lamentablemente, llegamos al final. Pero no se preocupen, que antes de irme, les voy a decir quién interpretó este tema llamado Where I Find My Heaven, que significa buscando mi cielo, o en busca del cielo. ¿Qué les parece? Lo interpretó un grupo llamado Gigolo Aunts, y este tema aparece en una película llamada Dumb and Dumber. O sea, una pareja de idiotas, protagonizada por Jim Carrey y Harry Dunn. ¿Qué les parece este tema? Muy bonito, la verdad. Me gusta mucho esa película y este tema también. Pero bueno, la realidad es que este programa ha llegado a su final. Y como todo lo bueno termina, también lo bueno comienza. Y por eso les dejo la frase del recuerdo del primer día del año nuevo, que dice así: mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y saben qué? La esperanza nunca muere. Así es que nunca la pierdan, porque en esta ocasión yo quiero ser un ángel de la esperanza que les deje un mensaje de año nuevo y de vida, como Axel en este tema titulado Celebra la Vida, que les voy a dejar para finalizar este programa. Axel y su tema Celebra la Vida, y yo los dejo con esa frase. Siempre recuérdenla: mientras hay vida, hay esperanza. Así es que nunca dejen de luchar. La vida es importante y es cosa que vale la pena disfrutar. Por lo tanto, celebren la vida, igual que Axel en esta canción. Y bueno, este año nuevo celebramos un año más de vida que podemos disfrutar. Ya Dios dirá si estaremos para el próximo año. Pero bueno, mientras tanto, yo soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, desde México para todo el mundo, a través del Vuelo del Cóndor por Radio Antena Web, deseándoles un feliz año nuevo y un bonito principio de semana y de año. Que todos sus sueños y sus deseos se realicen este año 2012, y ya verán que juntos llegaremos hasta el final. Yo los dejo con más programación, pero no se olviden de escucharme el próximo domingo en esta misma estación a la misma hora. Nos vemos, mis queridos ovintes, y los dejo con Axel y celebren la vida. Boa noite. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca estás.